esta hora, la mejor FM te lleva a un programa donde lo desconocido, lo extraño y lo que no tiene explicación es tema de conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Muy buenas noches, estamos dando inicio a lo que es una emisión más de Paranormal Frontera. Hoy es viernes 18 de mayo del 2012. Y pues bueno, para ustedes en esta ocasión también tenemos unos audios muy especiales, como los de la noche de anoche que estuvimos presentando. Pero antes de empezar con todo el material que tenemos reservado para esta noche, quiero presentar a mis compañeros de equipo. Como cada noche están con nosotros. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Jessica Talamantes. Espero que se la pasen muy bien en esta hora. Muy buenas noches, Lucía Hernández. Y sintonícenos en una hora más de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, espero que nos sintonicen alrededor de esta hora y que les guste el tema y el programa que les tenemos preparados para ustedes. Muy buenas noches, Jorge Treviño. Espero que sea su agrado el programa de hoy. Muy buenas noches, Antonio Moreno, y espero que se queden con nosotros en esta siguiente hora. Esto es Paranormal Frontera. Muy buenas noches, soy Patricia Solórzano y espero como esta noche se queden con nosotros y disfruten de este programa que fue hecho con mucho cariño para ustedes. Muy buenas noches, compañeros. La noche del día de hoy tenemos tres relatos. Es una posesión que tenemos y relatos de... Bueno, se bautizó como la Seño Patty, el relato de la Seño Patty. Son dos partes. Vamos a escucharlas. Queremos invitarlos a que nos se comuniquen con nosotros a la línea de mensajes, Jessy. Claro que sí, 877-79-351-56. Así es, y pues los seguimos invitando como cada noche a que nos sigan mandando sus solicitudes. Por si ustedes quieran acompañarnos a alguna investigación, pueden hacerlo. Nuestra compañera Lucy tiene las direcciones y a dónde pueden dirigirse. Claro que sí, es en facebook.com/paranormalfronteramx. Así es, ahí el administrador estará checando todas sus solicitudes. Y no piensen que porque ya mandaron solicitudes y hemos ido a investigaciones, no piensen que no las vamos a tomar en cuenta. No, al contrario, son las que se les va a dar preferencia. Precisamente por eso, por estar ya en espera. Lo que sí es que hay que ser mayores de edad, Jessy. Claro que sí. Hay que ser mayores de edad, ir con la mente abierta y tener un criterio muy amplio, ¿verdad? Así es, y también les queremos decir que si ustedes conocen de algún lugar donde haya actividad paranormal, pueden hablarnos e invitarnos si ustedes gustan a que vayamos a hacer alguna investigación. Esto como siempre de la manera más seria, nosotros solamente nos dediquemos a investigar y pues poner las evidencias que hayamos encontrado, ¿no? Para que cada quien pues tome su propio opinión, forme su propia opinión y pues lo que quieran. Y también pueden comunicarse y compartan con nosotros sus experiencias. Si les ha sucedido algo extraño, pueden compartirlo con nosotros. No importa que no sea del tema que estemos hablando. Si a ustedes les ha pasado algo, conocen de algo, han vivido algo, comuníquese con nosotros. El primer relato que tenemos esta noche para ustedes se llama El caso de César. Esta es una posesión. ¿Nos quieres comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo de este audio? Pues nada más lo que es una posesión. Una posesión es cuando un demonio, un ente, entra a, al cuerpo de una persona y, pues, válgame la redundancia, toma control de esta persona. Sí. Y puede atacar a otras personas o incluso atacarse a sí misma. Así es. De hecho, ayer presentamos, bueno, hemos presentado varios casos sobre esto y lo único que nos queda decirles, como cada vez que pasamos evidencia como esta, es que tengan mucho cuidado de entrar o de hacer cosas que no conocemos. Nosotros nos dedicamos a esto, pero nosotros tenemos mucho respeto y nosotros no nos metemos nada con eso. Simplemente nosotros investigamos. Pero si ustedes están en un caso de que les gusta todo esto y han ido tal vez más allá de lo que es una simple investigación, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, cabe recalcar que nosotros ya tenemos ya varios años ya investigando, entonces ya sabemos, en dado caso que se nos presente una situación de estas, ya sabemos cómo reaccionar, cómo actuar, qué hacer y conocemos cuáles son los límites hasta dónde podemos ir en una investigación. Y si ustedes no conocen, es recomendable que no se adentren en este tipo de situaciones, porque pues nosotros al hacer investigaciones corremos riesgos. Sí. Corremos algún riesgo de ataques. De hecho nos ha sucedido. De posesiones, ¿eh? De hecho ya nos sucedió a un compañero. Entonces es un peligro, el ser investigador, el meterse en estos asuntos, de estas áreas muy delicadas. Sí. Muy delicadas. Sí representa ese riesgo. Comentábamos ahorita sobre un compañero, nosotros investigamos ya hace unos meses atrás en una oficina, y en esta oficina un compañero fue atacado, incluso recibió rasguños, traía todo su pecho marcado, hubo algún intento de posesión ahí de nuestro compañero. Afortunadamente en ese rato íbamos con una medium y fue la que nos pudo ahí orientar sobre todo esto. Tenemos un mensaje de parte de Mike, nos está escuchando desde Santa Catarina, Nuevo León. Un saludo hasta Santa Catarina, Nuevo León, los que nos estén escuchando. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Saludos a la gente regia, gente bonita, ¿no? Claro, paisanos, que sí, muchos saludos. Paisanos míos. Saludos hasta Santa Catarina. Bueno, yo soy de Guadalupe, pero vivimos en Nuevo León. Vamos a presentar el primer audio. Se llama, nada más y nada menos que El Caso de César. Vamos a escucharlo detenidamente, ¿les parece, compañeros? Claro que sí. Están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. La mano peluda. Bueno, este hombre, un día llega a la parroquia donde pues siempre iba. Y conocía al párroco de ahí, era su amigo, el sacerdote. Pero lo ve desde lejos y ve que estaba platicando, César se llama, ¿eh? Estaba platicando con una mujer, pero los observa y estaban platicando, bueno, ya no platicando, sino discutiendo, ya meneaban las manos y casi él llegaba a escuchar lo que decían. Entonces, en un momento dado, la mujer toma al sacerdote del cuello y lo levanta. Digo, una mujer no tiene esa fuerza para... Bueno, hay mujeres muy con mucha fuerza, pero no tanto como para agarrar a alguien, a un ser humano, y levantarlo del cuello. Entonces, él se acerca, porque el padre hizo una cara de que necesitaba auxilio, y al acercarse, la mujer voltea y este hombre se da cuenta que su rostro estaba transformado, que su voz era distinta y obviamente su fuerza era muy grande, no propia de una mujer. Entonces toma una escoba que estaba cerca de ellos y se la rompe en la espalda a la mujer. Al hacer esto, él suelta al sacerdote que lo estaba ahorcando y le dice esta mujer con voz cavernosa: no te voy a dejar nunca, voy a estar contigo por siempre. Y luego ya después se enteran de que esta mujer estaba sufriendo un, una situación de posesión demoníaca, y pasó el tiempo, y a partir de ese momento le empezaron a ocurrir cosas muy feas a este hombre, que al paso de los años se fueron incrementando. Bueno, el hecho es que me llama, y cuando me llama, lo estaban atacando. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Todo lo que se haga con el alma, lo que se diga con palabras, tranquilo César. Tranquilo, César. ¿Se están cerrando ahí por las puertas? ¿Se rompieron? Sí. ¿Las puertas se rompieron? Una de las puertas tiene un agujero ya. Tiene que estar tranquilo. ¿Eso qué es, César? Yo... César, tranquilo. Acuérdate que el tumor es lo que los alimenta y les da fuerza. Salte, salte, mija, salte. Se está presentando. ¿Cómo se está presentando? ¿Han hecho algunas prácticas ahí de cartas? No. ¿Seguro? Sí. Porque me acaban de mostrar unas cartas de tarot en una mesa, ahí en tu casa. Tengo poco que... Lo que pasa es que en esta casa tengo poco que me cambié. Ajá. Y bueno, pues lo estaban atacando. Bueno, él no estaba. Para muchas personas ya estarían, pero corriendo, ¿no? O sea, el pánico se hubiera apoderado rápidamente de algunas personas. Pero él ya estaba de algún modo acostumbrado. Solo que esa noche las agresiones, las manifestaciones eran fuertes. Ya al grado de romperle una puerta. Vamos a seguir escuchando qué nos dijo. Ay, madrecita santa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, César. Padre santo. Padre santo, maestro. ¿Qué estás viendo, César? Es una mujer. Sí. Padre Ernesto, que estás en el cielo santificado, se tomando tu sueño, que se me toma la tierra. ¿Estás buscando el calvo? Tranquilo, César. César. Nacho, tráeme la Biblia, ¿eh? Tranquilo, César. No tienes que estar alterado. Piensa que está Dios contigo. La tengo parada aquí enfrente. ¿Es la primera vez que te presentas? Sí. ¿La tienes parada frente a ti en sí. este momento? Busca sí. el salmo, ignórala. Le estás dando más importancia de la que tiene. Tú le estás dando la energía para que esté ahí. Busca el salmo y olvídate de esta mujer. Tranquilo, César. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasó, César? Tranquilo. César, ¿qué pasó? Me está golpeando. César, le estás dando más importancia de la que tiene. Que tienes toda tu atención puesta en ese ser. Pon tu atención en lo que vas a hacer. Busca ese salmo. ¿Tienes la Biblia en tu mano? César. No, está a un lado de ella, no me deja agarrarla. Pero no podía leer el Salmo, Salmo 91, un Salmo muy poderoso. No lo podía leer. Mejor, y bueno, pues, ¿qué situación? Y bueno, pues, ¿qué cosa? Situaciones que no tiene... Paranormal Frontera. Bueno, escuchamos ahí el caso de una posesión. Era una chica y al parecer estaba azotando ahí a esta persona mientras platicaba con el maestro Juan Ramón Sáenz. Claro que sí. El muchacho se escucha muy asustado, pues como en todos los casos de posiciones que hemos visto, en realidad es fuerte, fuerte, fuerte. Quería interrumpir la comunicación, quería interrumpir la ayuda que le estaban brindando, como claramente se puede escuchar que le impedía leer lo que era el salmo, ¿verdad? Sí, siempre notamos que cuando alguien quiere darle ayuda a alguien que está poseso, quien le quiere dar la ayuda siempre le dice que tomen la Biblia, pero siempre hay algo que no los deja, ya sea como la vez el caso de Josué, que se le hace muy pesada y que ni siquiera podía tomarla. Y en este caso, bueno, pues el ente estaba a un lado de la Biblia y no se podía, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Lucy? Sí, en este caso la persona que le estaba dando la ayuda le decía que tomara la Biblia. Yo creo que ahí entraría, bueno, él le dijo que no le prestara atención a este ente, cosa que por lo que se ve el muchacho no podía, porque para empezar pues le quebró una de las puertas de su casa y luego lo empezó a golpear, dice que lo estaba golpeando, y en este caso lo único que lo podía haber ayudado a él es la fe y la concentración en la que él podía estar para poder llegar al punto de agarrar la Biblia, ponerse en su plan y pues empezar a leer lo que le estaban pidiendo para poderle dar la ayuda necesaria. Ayer nos comentaba Jesse que cuando una persona está posesa, ¿qué pasa? O sea, ¿su lado consciente dónde se irá? Me comentaba nuestro compañero Antonio que igual y no lo recuerda, ¿no? Igual es como si durmiera, bueno. Sí, como si fuera un tiempo perdido de su vida. Una laguna o algo. Como si se desmayara, perdiera el conocimiento o algo por el estilo y no recuerda nada. Bueno, una vez a mí me platicó una persona que le había pasado un caso de que se le había metido un espíritu, pero yo digo que a lo mejor iba dependiendo de las personas, porque la persona que me platicó su caso, ella decía que ella podía ver todo. Ella miraba, o sea, estaba consciente, haz de cuenta como si su espíritu anduviera vagando ahí y miraba lo que pasaba con su cuerpo terrenal, que por ejemplo no comía, decía muchas cosas como incoherentes o así, que asustaba a la gente, se les iba a los golpes, pero él dice que, o sea, él miraba todo lo que pasaba. De hecho, creo que tú viviste algo así, ¿no? Algo que te había pasado. Bueno, en verdad sí, sí es cierto, yo tuve, sufrí una posesión, yo no me di cuenta de nada, pero sí como que uno en ese lapso se desconecta. A mí me pasó una vez que estaba en una reunión hace aproximadamente 6 años, estaba con un grupo de la mesa directiva y eran como las 7 de la tarde. Entonces yo nada más empecé a sentir mucho cansancio y ya, o sea, es como si me hubiera desconectado. Ya cuando abrí los ojos ya estaba en un taxi y estaba totalmente empapada, o sea, era de un vómito así como todo entre verde y naranja. Y yo miraba a las personas que estaban ahí conmigo y así como asustadas cuando yo abrí los ojos. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Entonces ya me dijeron, ¿por qué nos dijiste que te ponías mal? Y digo, es que yo no me pongo mal ni nada, o sea, ¿qué me pasó? Entonces me dijeron que me desvanecí. Y luego ya cuando volví en sí, mis facciones estaban cambiadas totalmente. Tenía otras facciones. Y que O sea, ¿tú te viste con facciones diferentes? No, o sea, dijeron mis amigas, entonces yo no lo creí, dije, no, o sea, están bromeando. Entonces ellas me miraban con un pánico, pero yo decía, no, esto ya no es broma. Sino que nada más me dijeron eso y perdí otra vez la noción del tiempo, y ya cuando volví a abrir otra vez los ojos, o sea, para mí fueron cuestión de segundos, pero fue como una hora y media. ¿Esto fue aquí en Ciudad Acuña? No, fue en Gómez Palacio Durango. En Gómez Palacio Durango. Entonces ya cuando reaccioné otra vez, ya me llevaron una silla de ruedas, ya para una clínica. Entonces ya cada vez que yo reaccionaba me sentía súper cansada, bien cansada. Entonces ya no me acuerdo cuando me llevaron una silla, corre, y ya es la segunda vez. Para ellos eran supuestamente convulsiones, pero o sea, era ilógico porque yo nunca me había convulsionado. Entonces ya después de que me llevan en la silla de ruedas, otra vez perdí la noción del tiempo, y ya cuando reaccioné ya habían pasado otras 2 horas ella estaba pero en una camilla y estaba amarrada de pies y de manos. Entonces ya después me explicó mi amiga. O sea, estabas porque... en un hospital ya. Sí. Entonces después me... yo le dije, ¿qué pasa? Me siento muy cansada. Dice, ¿no te acuerdas de nada? Le digo, no. Dice, es que te cambiaron tus facciones, te levantaste y empezaste a decirle a una amiga de ahí del grupo que ella está viendo con una persona que no era buena, que no fuera. Entonces yo no me acordaba de nada. Entonces ella decía que mi voz se cambió. Estaba distorsionada. Sí, y que yo quería... esa persona me... se me quería acercar y yo la aventaba, yo la quería golpear. Entonces, dice que empecé a vomitar bastante, pero en proyectil. Dice, no sabemos ni dónde te salía tanto líquido. Entonces, dice, empezamos a hablar a los vecinos. Dice, entre seis vecinos no te podían detener. Entre seis vecinos. ¿Y cómo te ayudaron? ¿Los médicos o acudiste a algún lugar? Me inyectaron sedantes porque cuando ella me estaba platicando eso otra vez, me desmayé y ya cuando abrí los ojos, ya tenía suero en otra mano, estaban las sábanas llenas de sangre. Ella dice que me volví a desmayar y que me arranqué el suero, me quise levantar de la camilla y la aventé a ella. Llegaron los paramédicos y me quisieron detener y los aventaba a todos. Yo me quería salir de ahí del hospital, pero yo estaba inconsciente. Y sí quedan secuelas porque a raíz de eso, la primera vez que yo fui a una iglesia... sentía que me quería desmayar, me mareaba, me quedó vértigo a raíz de eso, quedan secuelas la verdad. Y pues sí, es una experiencia que no se lo deseo a nadie. Pues qué fuerte, ¿no? Ahorita queremos que nos platiques más de las secuelas que te han quedado. Ahorita vamos a ir un corte, los seguimos invitando a que nos escuchen, a la gente que nos escucha a través de internet, gracias. Vamos a dar los números de mensajes para que se comuniquen con nosotros. 877-79-351-56. Vamos a ir un corte, regresamos. Están escuchando Paranormal Frontera. Es hora de ir a un corte comercial, pero regresamos con más de Paranormal Frontera por la mejor FM. Para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la mejor FM 95.5. Estamos de regreso aquí en Paranormal Frontera. Son las 10 de la noche con 28 minutos. Vamos a presentar otro caso. Se llama el caso de la seño Patty. Si quieren compartir alguna experiencia con nosotros, ¿a dónde pueden hacerlo, Jessica? Al 877-79-351-56, también llamaditas, por favor. Así es. Queremos mandarle un saludo a Israel Puga, que nos escucha en Veracruz a través de internet. Brother, esperemos que estés bien. Nosotros sabemos que sí, ojalá y pronto vengas para acá. Un saludo para ti, hermano. ¿Quieren comentar algo antes de pasar al siguiente audio? Pues nada más es referente al saludo a nuestro amigo Israel, que también es miembro de Paranormal Frontera, pero ahorita se encuentra fuera de la ciudad por razones personales. Así es. Así que un saludo a nuestro hermano hasta allá, hasta Veracruz. Un saludo para él. Otro saludo para Checo, que nos está escuchando de la colonia Chuy María y que dice que está muy bueno el programa. Muchas gracias, Checo. Qué bueno que te reportas con nosotros y gracias por escucharnos noche a noche. Le recordamos que este programa es de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Y pueden comunicarse con nosotros, pueden aportar algún relato, alguna historia que ustedes tengan, no importa que no sea del tema del cual estamos tratando. O bien, si quieren acompañarnos alguna vez en cabina para que vean cómo se hace el programa, es completamente en vivo. O si también quieren acompañarnos a alguna investigación de las cuales vamos a realizar. De hecho, tenemos planeado realizar una la semana que entra. Estábamos checando, ¿sí? Estamos decidiendo el lugar todavía. ¿Quieren acompañarnos? Vamos a llevar a dos personas. A dos personas, tienen que ser mayores de edad. ¿Quieres comentar? Así es. Estamos viendo en qué lugar vamos a investigar y estamos pensando... Sí, tal vez el próximo viernes, para aquellas personas que quieran mandar sus solicitudes a la página de Facebook, pueden hacerlos. El administrador ahí va a estar checando cada una de ellas y va a estar decidiendo quiénes nos acompañarán. Y como comentaste, que sean mayor de edad, y que presenten identificación. Así es. Ojo, la invitación es individual también. Y la invitación es individual. Si se le dice a cierta persona, es solamente a esa persona, sin acompañante, para no ir demasiada gente, para no entorpecer la investigación por cualquier motivo. Así es. Y obviamente, a lo mejor nos podemos escuchar a cierto punto un poco intolerantes o sangrones, puede ser, pero sí le vamos a pedir la identificación para comprobar que sea menor de edad. Esto es para la seguridad de todos, o sea, no es porque no queramos llevar a menores de edad, simplemente que es para la seguridad de todos, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo, Alfonso? Sí, que se comuniquen por vía mensaje y Facebook, por favor. Así es, vamos a escuchar el siguiente relato, ¿les parece bien? Claro que sí. Es el caso de la señora Patty. Están escuchando Paranormal Frontera. Saludos a toda la gente que nos escucha en diferentes partes del país a través de internet. Vamos a escuchar el relato. Paranormal Frontera. Patty Bárcenas, ¿cómo está, Patty? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenida. Gracias. A sus órdenes, Patty. Yo he oído decir que es muy raro que haya un demonio en la casa, ¿no? Puede haber seres de oscuridad y, bueno, demonios de oscuridad también, pero que es muy raro que haya un demonio. Yo tengo uno. Todo empezó a raíz de que se vino mi papá a vivir aquí con nosotros. Ajá. Se empezó a manifestar. Inclusive, su primera aparición fue cuando estábamos mis hijos y yo. Ajá. Sentados. Eso pasó el año pasado. Ajá. En junio. ¿Cuántos años tenía el niño? Tiene 16. ¿Y ustedes vieron cómo lo levantaba? Mi hija lo vio cómo lo levantó y lo arrastró como metro y medio. ¿Y qué hacía el joven, Se llevaba las manos al cuello. Ah, pues estaba lo estaba buscando, sí. Inclusive le dejó las manos marcadas. Después se pegó a mi hija. Y mi nieto tiene 6 años y lo ve. ¿Esa fue la primera manifestación de este ser? Sí. ¿Y ustedes qué hicieron, A raíz de eso yo hablé con un amigo y me contactó con un chamán. Ajá. Entonces yo hablé con el chamán y me dijo que me quería velas, lociones y todo lo que se usa para un ritual. Uh-huh. Él trajo cal porque iba a hacer una posesión, iba a hacer el círculo de los 6 picos. Uh-huh. Para hacer la posesión. O sea, ¿iba a dejar que ese demonio se le metiera al cuerpo de él? No, al de mi hija. Ah, ¿pero cómo? Y entonces él le dijo que por qué vivía aquí, y le dijo él que era su casa, que aquí él había venido a cuidar a una persona. Ajá. Entonces le dice el chamán, ¿qué persona es la que tú tienes que cuidar aquí? Y me señaló a mí. Y le dijo el chamán, ¿y por qué? Dice, es que me mandaron a cuidarla a ella. Pero es que tú no es de cuidar, dice, estás agrediendo a las personas que hay aquí. Dice, vamos a hacer un pacto, ¿qué te parece? Dice, vamos a hacer el pacto y tú vas a cuidar a las personas que viven aquí, no las vas a agredir. Entonces él dijo, pero es que yo luego quiero de comer y no me oye, nadie me da de comer. Y le dijo el chamán, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a decir a ellos cómo te manifiestes cuando tú quieras comida. Y le dijo él que sí, entonces me pidió carne cruda. El chamán y él comieron carne cruda. Pero para eso le dijo el chamán quién era él. Y no le quería decir el nombre, no le quería decir. Y le dijo él, mira, dice que yo soy Guerrero Negro. Y tú me tienes que decir, para llamarte por tu nombre, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo me llamo Astaroth. Ajá. Entonces, le dice, bueno, Astaroth, entonces vamos a hacer un pacto, tú vas a cuidar a esta persona, cuando te presentes, tú la vas a saludar de un modo muy especial, que nada más ella va a saber quién eres tú. Ese nombre pertenece a un ser de seguridad de jerarquía muy alta. Yo estaba comiendo un elote y él se le antojó, por eso se me cayó. Ajá. Entonces, a partir de ahí, él quedó de acuerdo de que iba a cuidar a mis hijos y a nosotros, pero para eso hasta una cosa muy chistosa. Mi hija empezó a llorar que algo iba a pasar, y en ese momento me grita, ya era ella, me dice, mamá, algo va a pasar, y empieza a llorar muy feo. Entonces, en ese momento, el chamán se para y la agarra de los hombros y la sienta, y le dice, ¿por qué me haces llorar? Pero muy enojada, ya cambiada la voz. Luzbel no llora. Ah, le dice, entonces tú eres Luzbel. Sí, dice, yo soy el príncipe de las tinieblas, el rey de las tinieblas, perdón. Y le dice, ah, dice, bueno, dice, entonces tú te vas a quedar aquí. Y pasó, se fue el chamán. O sea, el chamán creyó todo lo que dijo este ser. Sí, sí, okay. Sí, sí. Él creyó todo, pero hicieron una cita de que se iban a volver a ver. Ajá. Entonces ya mi hija se fue, el ser ese se retiró, y él me dijo, vamos a hacer una sesión, dice, para que se salga este ser. Ajá. Hay que correrlo de aquí. Le digo, sí, está bien. Ajá. Pero por razones desconocidas, yo me quedaba de... Nos citábamos con el chamán para que viniera y nunca se pudo concretar, ¿verdad? Ajá. Pasó el tiempo. Entonces él se empezó a manifestar en mi hija. Cuando él quería comer, pues se metía en mi hija y me pedía. Me saludaba como habíamos quedado y me decía, ya vine. Y ya cambiaba la voz. Entonces yo le ponía su comida porque él comía carne cruda y tomaba agua. Después ya no quiso tomar agua ni carne cruda, ya quería de lo que yo guisaba, quería, y aparte quería golosinas y coca. Entonces cuando mi hija no venía y él estaba, a mí me empezaba a dar muchas náuseas y me dolía la cabeza cuando él se manifestaba. Pero mi nieto sí lo veía, y mi nieto habla con él y le dice lo que quiere y que necesita. Bueno, ya, me acostumbré a que se quedara. Entonces una ocasión yo hablé con este chamán por teléfono y me dijo que iba a venir para sacarle todo. Entonces estaba yo una tarde y vino mi hija y estábamos platicando y se le volvió a meter y me dijo, mira, tú quieres que yo me vaya, pero yo no me voy a ir de aquí porque, ¿sabes qué? Dice, tú eres un ser privilegiado porque yo no hablo con cualquiera y contigo sí hablo. A mí me daba mucho temor, ahora en día ya no me da temor, pero él me dijo, yo no me voy a ir de aquí, yo tengo una misión que cumplir aquí y me voy a ir hasta que la haga, y ya mero me voy, así que tú no me puedes correr, porque es mi casa, y me limpias mi espejo, me pones mi comida como siempre, y hasta ahí, y ya, se fue. Y entonces ya me empecé a acostumbrar a él, que pedía y todo. El 15 de septiembre del año pasado, mi hijo tuvo 3 posesiones. Se le metió Chango, Lucifer y él. Ah, perdón, Leguá. El Leguá. Duramos mucho. ¿Quién le dijo que ellos se metieron, Cuando les preguntábamos quiénes eran, yo le preguntaba quiénes eran, me decían los nombres. ¿Y usted les creía? Pues, eran diferentes voces, no sé, la verdad yo ya no sé ni qué pensar porque son muchas cosas que han pasado. El domingo, se fueron a un retiro el viernes, y el domingo hicieron un merequetengue los dos allá, mi hijo y mi hija. O sea, poseídos los dos. Sí, sí, los bañaron de agua, de aceite. Aunque haya cosas benditas, cruces, imágenes de todo, la Biblia, no pasa nada. ¿Cómo no pasa? No pasa nada. Él, yo le digo Chacho porque le gusta que se le diga, porque se enoja que le diga por sus nombres. Chacho se enoja, no se enoja, y se ríe, se burla de las imágenes, inclusive me rompió un Cristo, y cayó parado y se le rompieron los pies, de las rodillas hacia abajo. Ay, ¿y qué piensas, Pati? ¿Perdón? ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas seguir aquí toda la vida? Pues no, ahorita se le mete a mi hija y habla, me chantajea, llora, que quiere esto, pero llorando como si fuera un niño. Se echa al piso y patalea y todo, o sea, haga de cuenta que estoy yo con un niño. Ahorita en este momento me tiene aquí cuidándome con Chango. ¿Usted quiere Chango? ¿Perdón? ¿Usted quiere Chango? Pues yo sé que es un diablo de santería. No, es de la religión yoruba. Uh-huh. O sea, no, sabe que para ti no se va a enojar por lo que le digo, ¿eh? No. La han confundido muchísimo, Patti. La verdad, no debe de permitir que nadie entre en sus hijos, por supuesto que no. No. Y ahorita tengo este momento que mi hijo lo está buscando porque quiere entrar en él. Okay, en ese momento, escuchamos un caso también muy particular donde ya hay una cierta amistad entre un ente de oscuridad y pues las personas no mortales. Esto ya es como un pacto, como ella misma lo mencionó, y nunca había escuchado un caso así, fíjate, donde se haga un pacto fraternal, por así decirlo, entre un demonio y un ser humano, ¿no? Un simple mortal como nosotros. Creo que eso está muy mal, porque como dijo el maestro Juan Ramón, la han confundido mucho, independientemente de qué demonio y qué jerarquía tenga. Eso no es correcto, porque a final de cuentas estás interactuando con ellos. Entonces, tarde o temprano, sabemos que el demonio es traicionero, y por más pacto ellos no tienen palabra. O sea, el demonio es mentiroso por naturaleza. Así es. Entonces, y aparte, pues está escrito, ¿no? Que también que cómo se atrevió a dejar que entrara en los cuerpos de sus hijos. O sea, y está muy mal también eso de que diga, es que ya me acostumbré. Imagínate. Eso no, yo creo que nunca uno se acostumbra a eso. Claro que no es correcto. Y no debería hacerlo. Sí, exactamente, no es correcto. Falta la segunda parte de este relato. ¿Quieres comentar algo, Antonio? ¿Alguien quiere comentar antes de ir al corte? Sí, adelante. Pues que si quieren checar nuestras investigaciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/paranormalfronteramx. Y si quieren, también se pueden suscribir al canal. Así es. Nada más para mandar aquí unos saludos a personas que nos están escuchando. A Luis Miguel Sánchez, que nos está escuchando de Piedras Negras. Hermano, un saludo para ti, hermano. Guillermo, miembro de Paranormal Frontera, que nos está escuchando allá en Monterrey también. Gracias, Guillermo, y te esperamos, hermano, que estés con nosotros aquí en el equipo, sabes que eres parte. Saludos también a Luis Miguel Sánchez, que hace unos meses en la fiesta un amigo estuvimos ahí compartiendo, y brother, qué bueno que nos está escuchando. Vamos a ir a un corte comercial, están escuchando Paranormal Frontera solo por La Mejor FM. Ahorita regresamos con la segunda parte de este relato, que fue bautizado como el caso de la señora Pati. Ahorita regresamos. Estamos. Es hora de ir a un corte comercial, pero regresamos con más de Paranormal Frontera por La Mejor FM. Estamos de vuelta, son ya las 10 de la noche con 46 minutos. Nos queda el tiempo justo y un poquito más para ir a la segunda parte de esta investigación, de este relato que fue bautizado como el caso de la seño Pati. ¿Quieres comentar algo, Lucy? Pues nada, que está muy interesante y que es escuchar la segunda parte. Vamos a escucharlo, ¿les parece bien? ¿Van a comentar algo antes de entrar? Vamos a escucharlo, ¿les parece bien? Claro que sí. Paranormal Frontera. Yo le hice varios cuestionamientos a la señora y eso fue lo que me respondió. No debe de permitir que nadie entre en sus hijos, por supuesto que no. No. Ahorita tengo este momento que mi hijo lo están buscando porque quiere entrar en él. Pásame. Ok, usted debe de hacer oración. Hacemos oración, pero de nada sirve. ¿Cómo no? Por supuesto que va a servir. Ven. Ya está aquí él. Okay. ¿Ya oyó? Claro, sí. ¿Está oyendo? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Debe estar tranquilo. Debe estar tranquila, señora. Debe estar usted tranquila. Estoy tranquila. Y no debe de permitir que entre nada, por Dios. O sea, no. ¿Ok? Tiene que estar fuera de todo esto. Maestro Sofán, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pues digo, Sí, son situaciones que han permitido, maestro Sofán. Sí, ya lo está confundido lo suficiente, le han dado la entrada. Ajá. Es un caso que hay que ver más de cerca y hay que atenderlo ya. Sí, o sea. Porque la verdad ya no sé qué hacer. Sí, es que. Bueno, adiós. Me lo mandó Luzbel, porque está aquí en la casa, seguí cuidando. Señora, recuerde, usted no crea que le dicen la verdad. No, yo lo sé, claro que yo lo sé. Y no debe permitir que nadie esté en su casa, y por supuesto menos en el cuerpo de sus hijos. No, pero de forma que le digo, les mandé al retiro, han hecho oración y todo, tenemos Biblia y todo, y no pasa nada. Pero ¿por qué si creen Dios, por qué no llamó a alguien que los combatiera con Dios? Hemos hablado y no se puede, es que dice que ellos tienen una misión aquí que cumplir. No crean nada, por Dios. Oiga. Sí, no crean nada, por Dios. Anote este número, por favor, antes de que se me corte la señal. Yo no veo, yo soy invidente, yo no veo. Bueno, permítame un segundito, le voy a comunicar con Gina. Bueno, eso fue lo que vivimos ayer. Una situación muy, muy difícil. Obviamente se dieron cuenta que yo no permití que se oyera mucho lo que decía esta persona que tenía para hacer una posesión. ¿Por qué? Algunos pelogomaníacos me dicen, ¿por qué no dejas de escuchar? Es que puede decir algo que puede inquietarlos, o sea, desde luego va a decir cosas que van a inquietar. Pero nos puede inquietar a muchas personas, y hay personas que se mueren de miedo al escuchar eso. Imagínense que diga una grosería o que diga alguna cosa. No. Mejor así, como es un programa en vivo, pues no tenemos el total control, ¿no?, de lo que pueda o no decir una persona en esa situación. Paranormal Frontera. Escuchamos un caso fuerte, Alfonso. Así es. Bueno, nos podemos percatar de que los perros empezaron a alterarse. Son síntomas de cuando anda algún demonio o un espíritu de bajo astral rondando en esas partes. Como dice que andaba cerca de su hijo. Sí. Pues los perros tienen esa sensibilidad. Y lo pudimos captar eso también. Que casi en todas las investigaciones pasa lo mismo. Sí, los animales siempre captan las cosas. Y de hecho escuchamos las risas. Las risas, sí, burlándose. Cuando esta señora estaba hablando, la señora Patty. La verdad que, al igual que mi compañera Jessy, yo no podría estar de acuerdo con algo así. Claro que no. De cierta manera hiciste un pacto con... pues con el mal, ¿no? Con el mal, y eso pues obviamente está condenado. Y pues fíjate, era su hijo, bueno, es su hijo. Y peor aún, ¿cómo vas ¿cómo a permitir? ¿Cómo lo permitió, exactamente, verdad? Exactamente, ¿cómo vas a permitir que a tus hijos? Que a tu hijo, o sea, primero sí. Soy yo y después, si puedes, con sí, mis hijos. O sea, bueno, la verdad yo no comparto lo que esta señora comenta. Me enoja hasta cierto punto eso. Y exactamente, a mí también. Y pues bueno, cada quien pues empezamos diferente. Cada quien empezamos diferente. Pero oye, bueno. Y algo que les quería comentar que me dijo una persona, una amiga. Sí. Que estaban en la cocina ella hoy y miró que pasó una sombra de un cuarto a otro. Pero ella pensó que fue el reflejo de un carro que pasó, ¿verdad? Sí. Que era la luz. Así lo dejo. Como a los tantos minutos llegó su nuera y se percató de que pasó una sombra de un cuarto a otro, y después abrió la puerta del cuarto y se asomó una silueta. La vio de reojo, dijo. Y bueno, esto acaba de pasar hoy. Hoy mismo le acaba de pasar eso a esta persona, y pues se me hace interesante porque no es normal que dos personas ya vean lo mismo. Está difícil. ¿Algo quieres comentar, Antonio? Algo había pasado aquí anoche, ¿no? Algo que nos habían comentado. Así es, nuestra compañera aquí, Jessica, vio algo extraño aquí en lo que son las instalaciones de RCG. De RCG. Así es cierto que viste, Jessica, anoche. Bueno, pues vi como si alguien... Bueno, vi por la puerta, por el cristal de la puerta, como si alguien pasara de derecha a izquierda, pero la primera vez lo dejé pasar. Dije, a lo mejor fue mi vista, fue mi mente, o lo que sea. Pero cuando volví a voltear, volví a ver lo mismo, como si trajera una camisa o una playera negra. No le alcancé a ver los pies, simplemente le vi lo que es el torso. No le vi tampoco facciones ni nada así muy específico, excepto el color de la camisa. Pero hasta me salí porque pensé que era alguien que pudo haber entrado, ¿verdad? Sí. Pero era imposible que pasara por ahí porque ahí está mi escritorio. Sí, y aparte, bueno, las personas que no han entrado aquí a lo que es la cabina de La Mejor FM, estamos sobre un pasillo y hay varias oficinas, y pues obviamente el pasillo está lejos de la cabina está lejos de la puerta de entrada de lo que es el piso de radio. Y aparte, como tú dices, hay un escritorio al entrar, es un poquito difícil. De hecho, quiero comentar que aquí, a casi a todas las personas que laboramos aquí en el edificio, nos han asustado alguna vez. De hecho, yo recuerdo, anteriormente aquí donde estamos, estaba otra estación, que era de otro género. Y yo recuerdo muy bien que aquí había un locutor que, adornaba mucho las cabinas. Él le gustaba mucho tener aquí bien adornado. Y me acuerdo que teníamos una figura de aluminio. Era de él, y teníamos unas motocicletas y todo, pero específicamente la figura de aluminio estaba de frente a la derecha, de donde puede estar viendo uno hacia enfrente a la derecha, y yo recuerdo muy bien que yo estaba en mi turno de ese entonces, eran como las 2:30 de la tarde, en ese entonces yo estaba de 2 a 4 de la tarde, y clarito vi como yo estando hablando al aire, esa estatua de aluminio se movió, como que giró en su eje. Yo me acuerdo que lo único que hice fue poner en automático la estación, dejé de hablar, subí el audio de cabina y me salí corriendo. Le comenté al guardia que venía y me dijo, ¿qué tienes? Estás muy pálido. Le dije, es que se acaba de mover. Le dije, no me lo van a creer, pero se acaba de mover esa figurita que tenemos de aluminio. Y él muy, como diciendo, pues ya te novatearon. A todos nos ha pasado algo así, a todos. De hecho, incluso en el piso de arriba, en el tercer piso, en televisión. En televisión también. Nos comentaba la otra vez el guardia, el velador de aquí, que se escuchan ruidos. Sí. Pero él dice que él no sube, pero se escuchan ruidos en el tercer piso. Y dice también otro compañero, Moisés, que también es parte del equipo. Sí, también. Que trabaja en el área de... ¿En qué área está en Master. En Master en el canal de televisión. Dice que les mueven las sillas de ruedas para el programa de... Creo que Miguel Martínez, ¿verdad? Sí. Que las mueven las sillas. Sí, o sea, a todos nos han asustado aquí. Eso no te salvas. De hecho, Recuerdo muy bien que en aquellos entonces, ya no ha sucedido, pero en aquellos entonces yo me acuerdo que el último locutor que salía en la noche, en ese entonces yo salía de una estación que estaba en AM, salía tarde, salía a las 12 y yo cerraba cabina, y yo me acuerdo que ponía el automático para que la estación generara música toda la noche, y dejábamos los niveles de audio se debe dejar a ciertos niveles para que se escuche bien al aire. Y siempre nos reportaba el velador y las personas que están monitoreando las estaciones durante la noche, que a cierta hora como que le bajaban al volumen. El locutor que llegaba en la mañana siempre encontraba la consola de la cabina más abajo de lo que debería de estar. Siempre, siempre, siempre, siempre. Nunca supimos quién era. Y me acuerdo que una vez uno de los veladores escuchó que el nivel de la cabina se bajó. Corrió rápidamente a ver quién era, quién le estaba moviendo, a ver. No vio a nadie. No vio a nadie en las cabinas. Ya en la noche aquí, pues no hay nadie. Y él escuchó que el nivel como que le bajaron, como si alguien le molestara que estuviera fuerte, y le bajaron al audio, al aire. Y él escuchó, no se tardó ni 2 minutos en subir. No, pero estaba bueno que dejaron una cámara grabando. Ni 15 segundos, pero no encontró a nadie. Y efectivamente ya estaba bajado los niveles de la consola. Oye, pero sí me gustaría algún día dejar una cámara aquí grabando, a ver qué se podría captar. Sería bueno dejar a oscuras todo. Así es. Y dejar grabando. A ver qué podríamos. Estaría captar. Bueno, Tanto cámaras como audio, ¿verdad? Como audio. A ver qué captamos. Nos queda 1 minuto, compañeros. Algo que quieran compartir con nosotros y el público lo escucha. Pues que muchas gracias a todos los que se estuvieron comunicando por vía mensaje y Facebook. Un saludo para todos. Y pues esto es todo para... Ya vamos a empezar hasta el lunes. Si Dios quiere. Espero y nos sintonicen, y buena vibra para todos. Bueno, me despido de ustedes. Quiero también mandarles un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron escuchando vía internet. Sí es. Y pues que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos el lunes. Soñé con los angelitos. Buenas noches, compañero. Buenas noches y gracias por haber estado con nosotros en esta hora, y que pasen una excelente noche. Yo me despido, Jorge Treviño. Nos escuchamos el día lunes. Que tengan un enorme fin de semana. Nos despedimos por esta noche, pero volveremos el lunes. Yo soy Antonio. Esto fue Paranormal Frontera. Que tengan muy buena suerte y un excelente fin de semana. Mi nombre es Gerardo Botello, y a nombre de todo el equipo de investigación de Paranormal Frontera, nos despedimos solamente por la noche de hoy. El próximo lunes estaremos de vuelta en punto de las 10 de la noche en una emisión más de Paranormal Frontera. Cuídense mucho. Hasta entonces. Por esta noche hemos finalizado, pero Gerardo Botello y su equipo de investigadores te esperan el día lunes nuevamente. Se dice que hay muchas cosas que no tienen explicación, pero Paranormal Frontera estará ahí para comentarlo. Paranormal Frontera. Escúchanos aquí, por la mejor FM 95.5.